Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a Radio Radiola. Radio Radiola. Bienvenidos a Radio Radiola. Muy buenas tardes, mucho gusto. Radiola. Sí, sí, acá quieren todos Radiola, me parece. Buenas tardes, chicos, a Radio Radiola. Aquí comienza Radio Radiola. ¡Buenas tardes, gente! Señoras y señores, esto es Radio Radiola para todo el mundo. Buenas tardes, mi gente querida, que nos escuchan cada tardecita compartiendo nuestra radio, dándole vida y amor cada tarde. Quiero agradecer a todos los saludos que brindan nuestra gente, que cada palabra que nos dejan nos llenan de alegría. Soy Rodrigo Verón. Estamos saliendo del taller protegido Tandil y ahora te voy a pasar para que te entreguen los números de teléfono y los lugares de comunicación. Estamos en Radio Tandil AM 1140. Los teléfonos son 442-7494, 442-7493. Y también lo podés buscar en Facebook como Radio Radiola o en nuestra página web radioradiola.com.ar. Bueno, queridos oyentes, comenzamos este programa. ¿De qué? Radio Radiola. Estamos por la AM a 1140. AM 1140, conocida como Radio ¿qué? Radio Tandil. Radio Tandil, Radio del Pueblo. Claro. Bueno, estamos acá comenzando un nuevo espacio, una mesa que, ¿cómo se va a llamar, Matías? La Estrellita. La Estrellita, sí. La bautizó de nuevo, ¿cómo era? ¿Cómo se llama el nuevo? A ver. Mesa Arcoiris. Muy bien. Mesa del Arcoiris. Arcoiris. A ver, ¿por qué pensaron ustedes que este espacio se llame Mesa del Arcoiris? ¿Por qué es la Mesa del Arcoiris y por qué no otro nombre? Porque se pueden hablar muchos temas. Porque es como ser todos los multicolores de la mesa. Porque representa a todos tipos de la música, de deporte, de todo. De perfecto, todo. Perfecto. Es una mesa variopinta, sí. Donde hay integrantes que van a hablar de todo un poco, diferentes temas, ¿nos decías recién? Sí. Sí. Bueno, como vamos a hablar de diferentes temas, la mesa es del arco iris. Cada color va a tener que ver con un tema. Y lo importante que es a veces, ¿no, Matías? Poder hablar, charlar, comunicarnos, poder estar con otros, ¿no? Vos nos decías la importancia de estar en familia también. Sí, estamos. A mí, bueno, yo estoy en familia y yo cuando estoy en familia estoy con toda mi familia, con mi abuela, con mi mamá, con todo, ¿no? ¿No es cierto? Uh-huh. Y está bueno eso, ¿no? Pasar Navidad, Año Nuevo, Reyes. Un decir, ¿no? Uh-huh. Y agarrar y contarle a todos, ¿no? Lo que es la familia. Uh-huh. Yo tengo mi familia que es re macanuda. Uh-huh. Un espacio para vivir, para estar. Como hay familias también, que son los amigos, como sí. Esta mesa también, la mesa claro, del arcoíris, sí, sí, puede ser una sí. Familia, ¿no? Sí, todos acá somos una familia, ¿no? Y yo creo también que Lorenzo... Bueno, contá quiénes están primero, Matías. ¿Quiénes están en esta mesa? Julio, Jorge Luis, Julio, Samuel, Lore, Matías. Y acá el señor el... Tomás, que está grabando acá y... Y bueno, me vale que salga bien, Tomás, porque sabe que... ¿Podemos Matías, sí, bueno, cada uno tiene su tema, como dijimos, esta es la mesa del arcoiris. Sí, cada y acá uno tenemos al compañero Lorenzo, que se ha venido... ¿Con qué has traído hoy, Lorenzo? ¿Se ve una producción grande de papeles? Vimos cosas de la mugra, como se llama una mugra. Y todos los carnavales que se hace acá en Tandí. Y bueno. Maravilloso. Acá se ven algunos folletos, algunos volantes, correspondientes a diferentes momentos de Flor de Murga en Tandil, ¿no? Que es la murga de la cual Lorenzo es integrante. Sí. ¿Cuánto hace que estás en Flor de Murga, Lorenzo? Y hace casi 7 años casi. Ya. Tiempo importante. Y contanos qué tenemos acá. Contale a la gente de qué se tratan estos volantes. Y esos son distintos personajes que hacemos. A veces salimos con carritos y amamos todo eso. Es más lindo dar una sorpresa a la gente. La gente puede ser muy contenta con todo eso. Ah, la gente está muy contenta cuando ustedes participan. Sí, se ve siempre en Flor de Murga que lleva alegría a todos lados. Todos lados. Uh-huh. Alegría y bueno, un mensaje fuerte, ¿no? Cada carnaval tiene un mensaje muy fuerte. Un mensaje, por ejemplo. Y Bajo un Cambio. Bajo un Cambio es el nombre del espectáculo. Sí, sí. ¿Y de qué se trata? Y de que respeten las señales, los semáforos. Ajá. Que usen cinturones. Ajá. Usen casco para el monto también. Y todo ese tipo de cosas, que anden despacio, que no se choquen, se lastimen, nada de eso. Ajá. Un cambio. Y voy a tener también este. ¿Cuál es ese? Contar a la gente porque no te están mirando. No es televisión, es radio, recordamos, ¿no? Sí, sí. Este no me acuerdo, como yo. No te acordás. ¿Acá que nos dijiste hoy algo? Ese es un personaje, una chica que se mete ahí en el baúl. Ajá. Vos sacás cosas, banderitas. Una carroza, es una carroza con un baúl grande. Sí, sí, un baúl grande. Una carroza con un baúl grande. Ajá. Y ahí, pues, al final del espectáculo, sacamos todo. Sale una chica de adentro y cerramos las cosas. Y es la sorpresa. Y la sorpresa. Este fue muy conocido. ¿Cuál es? Es la pieza de. La Plaza de Mayo. Ya. Plaza de Mayo. Que fueron muchas veces allá, ¿no? Sí, muchas veces fuimos, sí. Uh-huh. Y se hicieron famosos también. Me acuerdo que Carlitos Chaplin, que estaba en la Flor de Murga, sí. Un chico que se había disfrazado, sí, salió en 678, ¿no? Sí, sí, 78, sí. Sí, distintos personajes, sí. Uh-huh. Sí, varios. Sí. Contanos un poco, Lorenzo, algún consejo para armar una murga, ¿sí? O sea... consejo, tiene que conseguir bombo, rodante, hacer los trajes y portarse bien y hacer caso a lo que te dicen los profesores, lo que te mandan y a tocar y hacer caso. Portarse bien, hacer las cosas bien, ensayar mucho. Mucho. Dos veces por semana se juntan ustedes. Claro, dos veces por semana. Muy organizados están en Flor de Murga y bueno, estamos pensando ya para un tiempo que pueda venir a nuestro programa Dardo Casal, ¿no? Sí, sí, cómo no. ¿Qué dirá, que sí? Sí, que sí, sí. ¿Vos le podés avisar? Sí, sí. Bueno, Néstor, está Néstor acá, creo que quería decir algo. ¿Cómo andas, Néstor? Julio. Néstor, no te confundas el personaje. No, Julio, llamo. Julio, pero no hizo Néstor otra vez. Claro, no hizo Néstor otra vez, hiciste Néstor otra vez. ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? ¿Qué pasa? Argentinos, argentinas. Bueno, acá les cuento que tenemos un personaje que se incorpora, una persona, un compañero, un radiólogo que se incorpora a nuestro proyecto, que se llama Julio, ¿sí? Que hace imitaciones muy graciosas, muy divertidas, y además toca la guitarra. ¿No es así, Julio? Sí. Julio, ¿querés contarnos un poco cuándo te empezó a gustar hacer esto? Y de a poquito voy haciendo otras cosas bien y acá andamos. ¿Qué otros personajes haces? Y otra cosa no tengo. Tengo muy poquito. ¿Cuál más? Te puedo invitar a Pimpinela. Pimpinela, a ver, ya te pone la vocecita, a ver. Hace 2 años y un día que vivo sin él. Hace 2 años y un día que no vuelvo a ver. Que no sigo sanando. ¿Quién es? Soy yo. Que me lo vas a buscar a ti. Ya tarde. ¿Por qué? Porque soy la que te necesité. Bueno, un talento. Un talento que nos viene a acompañar. ¿Y tenías por ahí algún dibujo animado, puede ser? Sí. ¿Cuál era? ¿Qué dibujo? Mickey. Mickey. ¡Hola, soy Mickey Mouse! Y bueno, que Mickey Mouse, a ver, que nos cuente un poco, que estamos en Radio Radiola, ¿puede ser? Sí, hagan. ¿Cómo lo dirías? A ver, Mickey, presentá, estamos aquí en Radio Radiola con los compañeros del taller. Bueno, estamos con Matías Aguilera, estamos con Lorenzo, estamos con Samuel, estamos con Julio y con Jorge Luis y yo. Los estoy presente. Escuchemos un poquito. Acá también tenemos a Samuel, que a Samuel le interesa lo que es la actuación, ¿no? Sí. Sí, ¿cómo andás, Samuel? ¿Querés saludar a alguien que nos están escuchando? Sí. ¿A quién es? ¿Algún amigo, alguien de la familia que te esté escuchando? Sí, tengo un amigo que se llama Diego Fernández. Dieguito, le mandamos un saludo. ¿Qué hacías con Diego? Allá está haciendo una teatro. Hacías teatro, y eso te interesaba que lo podamos hacer aquí en la radio. ¿Te gustaría que podamos hacer teatro desde la radio? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo haríamos? Enseña la mano así, mira la mano. Ajá. Ah, con un mimo, con un mimo pintado de blanco. Sí. Ajá. ¿Qué más? ¿Te gustaría que hagamos alguna escena, alguna dramatización algún día? Como ensayamos el encuentro anterior, ¿te acordás que habíamos visto dos personajes que peleaban por su novia? Ah, sí, una novela. ¿Una novela? ¿Te gusta la novela? Sí. Bien. ¿Te ves que como actor? Sí. Bien. ¿Te animás a hacer algo? Sí. Bueno, lo vamos a ir pensando para el próximo encuentro. ¿Te parece, Samuel? Sí. Bueno, ¿sabes que tenemos acá un compañero al lado? Julio. Julio es un trabajador, es el hombre rudo aquí del galpón, ¿no? Del taller y del galpón específicamente, que nos, bueno, charlando un poco sobre el programa, sobre este proyecto de Radio Radiola, queríamos brindar un servicio, ¿sí? A la gente que nos está escuchando y comentarles sobre algunos datos útiles, ¿sí? Referidos a la jardinería y a la horticultura, ¿no? Al armado de huertas. ¿Cómo andás, Julio? Sí, bien. Sí, empecé haciéndolo en mi casa. Bueno. Sí, sin miedo, Julio. Tranquilo. Bueno, empecé a sembrar acelga, lechuga. ¿Eso en invierno era o otoño? Otoño. Otoño, lechuga. ¿Vos trabajabas la tierra primero, la picabas? Sí. Ajá. La daba vuelta, le daba, ponía abono. Uh-huh. Abono de gallina. Ah, con caca de gallina la tierra se hacía más rica, ¿no? Sí, más harinosa, más. Bien. Más llena de nutrientes. Sí. ¿Y eso qué permite cuando está mejor la tierra? Que crezca más la planta. Perfecto. Entonces a la gente le recomendamos primero que haga un buen abono. Sí. Perfecto. ¿Qué otras cosas ha plantado? Tomate, maíz. Bien. ¿Tenés las fechas más o menos con las que podemos ir organizando lo que sería una siembra y después una cosecha, sabés? No mucho, pero... Podríamos averiguar e ir, sí, contándole a la gente, ¿no? Podría ser yo averiguar y traer el próximo jueves. Bien, ¿te vas a acordar, sí? Sí. Perfecto, así el domingo salimos al aire y le vamos comentando a la gente cómo es, porque está bueno tener en el patio de la casa también la huerta, ¿no? Sí. ¿Es práctico? Sí, es práctico, es fácil. Es natural. Bien. Te pregunto, Julio, también, porque hay mucha gente que tiene un jardincito en la puerta de la casa o atrás, espacios de césped. Tenemos que tener cuidado porque han habido algunos accidentes, ¿sí?, con respecto al corte del pasto. ¿Qué es necesario para ese momento? Bueno, si tiene una desmalezadora, usa protección. Protector, antiparra, auriculares, un arnés. Eso con una desmalezadora, sí. ¿Sí? Que tiene las hojas de metal. Sí, o tanza. O tanza. ¿Cómo se llama la tanza? Motoguadaña. Motoguadaña. ¿Has cortado también con máquina de cortar pasto? Sí. Sí. Esa tira piedra a veces, ¿no? Sí. Bueno, y por eso, ¿cómo nos prevenimos con estas cosas que decís vos? Sí, bueno, con la máquina grande hay que tener cuidado de no andar cerca de la máquina. Uh-huh. De estar de una distancia prudencial. Muchas normas de seguridad. A veces no se trata solamente de ir a cortar el pasto así nomás, ¿no? En ojotas, ¿no? No. Eso no. Bueno, muy bien, Julio, nos comprometemos ya para seguir en los próximos programas contando ya el calendario de siembra. Bueno. ¿Sí? Y las cosas que se pueden sembrar. Bien. Estamos acá con un músico que ha venido. A ver. Vemos la guitarra acá, que está más derecha que vos la guitarra. ¿Sí? Está más despierta que vos, podríamos decir. Sí. Está. Sí, está despierta. Perfecto. ¿Qué nos vas a cantar hoy? Empezamos con la Soledad Pastoruti, el tema Adonata. Adonata, apa. Bueno. Y con esto podemos ir cerrando el bloque, antes no, para que tenga un invitado acá. ¿Cómo le va, señor? Bien. ¿Su nombre? Jorge Luis. Jorge Luis, ¿quiere mandar un saludo a alguien? No. ¿No? Perfecto. Pero yo tampoco mandaría un saludo a nadie. Jorge Luis, sabemos que usted es un creyente y militante que va siempre a la iglesia. Sí. Bien. ¿A qué iglesia va? ¿Está cerca de casa? Sí. Bien. ¿Vas los sábados? Sí, los sábados. ¿Todos los sábados? Todos los sábados. Bueno, ¿estás yendo solo ahora? Sí, solo. Perfecto. Y bueno, ¿qué hacen en la iglesia? ¿Cómo es? Leen. ¿Leen? Ajá. Leen, entonces uno escucha. Ajá. ¿Y qué leen? La Biblia. ¿La Biblia? ¿Y la Biblia qué es? Lo que dice de Jesús. La historia de Jesús. Ajá. Y la escuchás con mucha atención vos, sí, ¿no? Bien. ¿Y después qué más se hace ahí en la iglesia? Se canta. ¿Se canta? Ajá. ¿Rezan? Rezan. Sí. Y bueno, ¿y cuando salís de la iglesia cómo te sentís? Bien. ¿Bien? ¿Y esperás que llegue el sábado próximo para volver ahí? Sí. Bueno, está bueno. ¿Queda cerquita de casa? Sí. Bueno, le mandamos un saludo a la gente que está en la iglesia. ¿Sí? ¿Te animás a traer para la próxima alguna canción? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te comprometés? Sí. Perfecto, esperamos eso. Ahora lo vamos a pasar para cerrar el bloque. El micrófono acá del compañero Julito. Sí, ¿qué tal? Apa, ¿qué salió ahí? ¿Qué salió? ¿Qué fue eso? No, dicen que soy aburrido. No, Fernando Rúa. Dicen que soy aburrido. ¿Quién es ese, Julito? ¿Te acordás ese que... Al micrófono habla. ¿Te acordás que ese era de... Era de Fernando de la Rúa? Fernando de la Rúa, el que se fue en helicóptero, ¿no? Sí. El pelado ese. El pelado. Sí. Dicen que soy aburrido. Perfecto, ¿te acordás, Mati, vos, que se fue en helicóptero ese, hombre? Sí, una vuelta sí, me acuerdo que se fue y nunca más volvió. Se borró totalmente, te lo digo así. Después tengo una de. ¿Te acordás ese que dicen la mujer de Kazán? Si querés llorar, llora. Escúchame. ¿No vamos a ir a una pausa? ¿Sí? Sí. Invitamos a los oyentes a seguir escuchándonos. Nos vamos a ir con una canción de Soledad Pastoruti, cantada por Soledad Pastoruti, porque es de Atahualpa Yupanqui, creo, ¿no? Adonata. Una chacarera, ¿no? Bueno, y con este tema del compañero Radiolo Julio, nos vamos

En realidad veo poco, pero sí veo a veces películas o veo las cosas que pasan en un programa que cotidianamente nos sirve, que es Cuestión de Peso, que bueno, que lo veo a veces, no siempre. También mirás realities, ¿no? El de la tribu, ¿cómo era? Sí, Perdidos en la Ciudad. Ese. ¿Y mirás informativos también? A veces, no siempre. ¿Compartís la tele con tu familia o elegís tu propio programa? No, ¿cómo? Me voy a mi cuarto y miro la tele, no sé. A veces miro lo que me gusta a mí, si no me voy a dormir. Si no estoy muy cansado. ¿Y durante el día? Durante el día, a veces miro, pero no siempre. Bueno, Ale, ¿querés contarnos vos? Yo miro noticias, películas, nada más, porque después lo demás. Hay en un canal que pasan Infama en América, pero no miro. ¿Qué tipo de películas? Y tiene que ser de acción, suspenso. ¿Y películas argentinas mirás? No, nada, no me gusta ninguna. Ah, qué aburrido. ¿Y no viste alguna, por ejemplo, Nancy Duplá, Pablo Echarri? No, ninguna. ¿Vos qué mirás? Yo miro novelas, películas, chimentos, un poco de todo. ¿Qué chimentos? Cuando puedo, ahora no puedo porque estoy acá. Si no, miraba Jorge Rial y a la tarde miro, ¿cómo es? Formadísima. ¿Qué? ¿Sobre qué dicen? Y todos los chimentos de los famosos, lo que pasa. Y cae de nuevo, ¿qué se cuenta? No, últimamente están hablando de Maradona. ¿Ustedes creen que es importante mirar televisión? Sí, a mí me gusta, sí. ¿Por qué? Entretenido y es de pasar, ¿verdad? A ver, nómbrame dos cosas a favor y dos cosas en contra de la tele. Y, por ejemplo, a mí no me gusta, el formativo no me gusta mucho porque da cosas muy, muy fuertes. Es interesante a veces, pero a veces no miro. Vos ves por formativo y te pasan el accidente, eso. Pero también es bueno informarse, ¿cierto? Y pues lo bueno es, mira películas, eso sí. Meli, ¿vos coincidís con Walter? ¿O crees que la televisión tiene otras cosas negativas? Vos, por ejemplo, que tenés sobrinos, ¿ayuda la televisión? A veces sí, a veces no. Porque, por ejemplo, el chiquito, por ver los dibujitos, a veces no come. Nunca come. Pero, o para comer, tampoco es bueno los celulares para los chicos. Porque para comer es más chiquito, le tenés que poner los jueguitos o videos. Si no, no come. Y la mamá se lo pone. Y así come. Pero no es muy bueno. O sea. Y más grande sí está en otro tema. Está jugando al fútbol, tenis, está más. Cuando está en mi casa también se pelean. Para ver los dibujitos, uno quiere ver una cosa, otro dibujito, todo así. Un lío. Meli, ¿vos crees que la tele transmite cosas buenas? Sí, ¿o a veces no tanto? Sí, a veces no tanto. Terminamos con este bloque y seguimos con el tema musical.